Bueno, discurso de Macri, discurso de María Eugenia Vidal, supongo que por ahí estará la cosa. Hubo algunos anuncios y algunos conceptos importantes para destacar, fundamentalmente del presidente Mauricio Macri, ¿no? Sí, básicamente de Macri. Pero la realidad es que en materia económica nosotros esperábamos más. Sí. Sí, sinceramente. Usted es insaciable, siempre más quiere, pero bueno. Bueno, pero un poquito más. Un poquito más. Si vos fijate que vos recién cuando hacías un raconto de los titulares de los matutinos de hoy... Sí, de dos, porque después se me colgó la máquina y no pude leer más. Pero fíjate que lo que estabas diciendo, básicamente... fue un discurso más político que otra cosa, ¿no? Sí, sí, sin duda. Obviamente. Pero es como que hay una bajada de línea, ¿no? En Cambiemos, en hablar de la herencia recibida en estos días, ¿no? Ha ocurrido en todo ámbito. Sí, parece que Durán Barba está alineando la tropa. Sí. Pero bueno, ¿en qué sentido esperábamos más? Esperábamos más porque lo que había pasado el día anterior era muy importante. Claro. Entonces, el día anterior... ya el negociador entre los fondos buitres y la Argentina confirmó que se había llegado a un acuerdo. Pero también empezaron a confirmar un montón de otros puntitos, ¿sí? Como que, por ejemplo, Argentina tiene hasta el 14 de abril para pagar. Con lo cual, hoy es 2 de marzo. Con lo cual, el gobierno va a tener que trabajar muy rápido en el Congreso. Los legisladores van a tener que trabajar muy rápido... porque recuerden lo que nosotros veníamos diciendo, hay que levantar dos leyes. Claro. Si no, no se puede pagar, primero. Y segundo, tienen que salir a emitir un bono para hacerse de dólares constantes y sonantes, billetes, porque a los fondos buitres le tienen que pagar cash. Claro. ¿Sí? Entonces, efectivo. En efectivo. Contado efectivo. Entonces. No hay ahora 12, no hay nada. No, olvídate. Entonces... Ahora, ¿cómo es cash? ¿Cómo es? Porque digo, a ver, yo claro, porque yo digo, ¿cuántos millones de dólares son? Uy, un montón. Ahora, dame un segundo que ya tengo la cifra anotada por algún lado. Pero son como más de 4.000 millones, ¿no? Sí, es casi 5.000. Casi 5.000 millones, digo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? ¿Usted alguna vez tuvo 5.000 millones en la mano, no? No, ni cerca. Ni cerca, ni un millón. Bueno, pero... Están depositados en una cuenta bancaria, claro. Cuya titularidad es de la República Argentina, claro. Y se hace la transferencia a las cuentas bancarias particulares de cada uno de los tenedores de los bonos. Claro, pero eso en algún momento el papel físico se traslada o no. Y después hay que ver el tenedor. ¿Sí? Claro. Cuando recibe, si lo, vamos a llamarlo así, decide retirarlo, claro. Del banco o no. Claro. Qué cosa, ¿no? Se habla de tantos millones de dólares y uno no se imagina. Yo no me imagino tanta guita junta. Bueno, imposible imaginarse, ¿no? No, por eso. Pero bueno, a ver, esto es algo que había que hacer si Argentina en algún momento indudablemente tenía que terminar. No podía estar definitivamente afuera... de los mercados internacionales, pero empiezan a haber algunas cositas, como por ejemplo, ¿te acuerdas, Jorge, que nosotros el día lunes dijimos que esto era auspicioso porque los dos fondos más importantes, que era el de Paul Singer y N.P. Elliott, ¿sí?, eran los que habían arreglado, y que se esperaba que otro montón de fondos chiquitos lo siguieran, que no habían llegado a un acuerdo, ¿te acordás que dijimos eso? Claro. Bueno, queremos ver, no vaya a ser cosa, que queden algún... fondito, por más que sea chico, por más que no tenga el peso de estos dos, que todavía siga litigando. No sé si me entendés. Sí. Entonces, eso va a tener que ver también que si queda algún fondito, por más que sea chiquito, va a tener que ver con si le levantan las sanciones a la Argentina, no, qué posición va a tomar el Fondo Monetario Internacional, si logramos bajar la tasa de crédito. Entonces, el Congreso a partir de ahora, yo diría que a partir de ahora la pelota la tiene el Congreso, tiene una responsabilidad muy grande, tiene que discutir este acuerdo, tiene que considerarlo como la puerta de entrada para aumentar o para que Argentina vuelva a entrar en el mercado de deuda internacional. Obviamente se va a discutir para qué es el acuerdo, ¿no? Con lo cual, a ver, ¿a dónde voy? Fíjate, yo estoy repitiendo que tienen que hacer esto porque el gobierno ya dijo que va a salir a tomar crédito. Lo que se va a discutir en el Congreso es el crédito para qué. Claro. Porque una cosa es que me tomes crédito para una obra de infraestructura, o me tomes un crédito para reforzar las reservas, o que me tomes el crédito para pagar salarios. Claro, claro. ¿Sí? La realidad es que la oferta argentina fue una oferta mejorada, sí se cortó el tema de los plazos, por eso digo, me inquieta esto que el plazo sea un poco corto, te diría, porque, repito, va a haber que trabajar terriblemente contra reloj, ¿sí? Para poder llegar a un acuerdo. Es inminente el arreglo, yo creo que esto va a pasar, y esto va a traer una serie de beneficios para el país, pero en particular para cierto sector de la sociedad, que de un tiempo a esta parte ve cómo cae en forma irremediable su poder de compra. Ahora, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Después del que se pague el 14 de abril? No, va a ser en el mediano o largo plazo. Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque supongamos que Argentina logra llegar al acuerdo, que Argentina vuelva a los mercados internacionales, la tasa que se está barajando, que le pueden llegar a cobrar a la República Argentina cuando salga a pedir esos créditos, va a estar rondando el 6 o el 7% anual en dólares. Es una muy buena tasa a la tasa que la Argentina venía pagando o que le ofrecían. Claro. Pero todavía estamos lejos del 4% que toma deuda Bolivia, para que no hagamos ni idea. Exacto. ¿Sí? Entonces, al tomar deuda en el exterior, va a poder financiar déficit fiscal sin necesidad de un ajuste tan grande como serían mayores tarifazos, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Sí, sí. O sea, el ajuste puede llegar a ser menor o más gradual si Argentina logra tomar créditos. A su vez, el Banco Central va a poder desacelerar la emisión monetaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener más billetes en sus reservas, con lo cual una emisión monetaria que si bien la ha logrado bajar, todavía es alta, y eso tiene su impacto y su correlato directo con el tema de la inflación. ¿Cuánto bajó más o menos la emisión monetaria? Y estaba rondando, cuando se fue Vanoli, estaba en torno al 40%, en estos momentos está en torno del 25-27%. Ajá, bueno, bajó casi la mitad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Dato interesante eso, porque, bueno, a futuro va a hablar de una baja de la inflación. Exactamente. Por eso que en el discurso Macri ayer dijo que la inflación va a tender a bajar hacia fin de año. Exacto. El tema es cómo llegamos. Claro, claro. Bueno, la sensación en la calle es de frialdad, digamos, ¿no? Bueno. Ustedes seguramente han dado por los comercios. Yo me encontré con un preventista de un distribuidor mayorista de alimentos y me dijo eso. Está fría la calle. Mira, desde un ingeniero que trabaja en las grandes empresas de la barría desde afuera, digamos, ¿no? Proyectista desde afuera. Sí. Te digo de ayer, ¿eh? Sí. Un camionero y un señor que tiene un local de venta de muebles de pino. Sí. Todo lo mismo, ¿eh? Claro. Todo lo mismo, con lo que vos decís. Tranquilita la cosa. Muy tranquilo, claro. Muy tranquilo. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Los pasos a seguir son simples. Primero, Lo peor que se nota en el movimiento de los supermercados también. También, ni hablar. Eso es lo peor. Sí, nosotros todavía habíamos tomado nota de eso y dábamos noticias y de la caída en cantidades, no en pesos, en cantidades, claro, en los supermercados. Claro. A ver, lo que falta ahora es, primero, que se ponga bien el acuerdo sobre la mesa. O sea, a ver, que se pueda leer cuál es el acuerdo. Ahí se va a quedar muy claro cuál va a ser la mecánica de pago. Luego tiene que venir la derogación de las leyes Cerrojo y de pago soberano. Luego el juez Griesia deberá elevar un pedido de permiso a la Corte de Estados Unidos para levantar las restricciones que hay sobre la Argentina. Y por último recién poder llegar a pagar. Claro. Todo eso tiene que pasar de acá al 14 de abril. Claro. Por eso te digo que se va a tener que trabajar contra reloj. Ayer nos preguntaban, decir, bueno, ¿esto va a tener algún impacto en la clase media, algún impacto en nosotros? ¿Un impacto real hoy? Yo diría que no. Claro. ¿Sí? No, de acá a mitad de año nos vamos a seguir moviendo con un tema de precios nuevos que tienden al alza con salarios viejos. ¿En el mediano o largo plazo puede ser? Sí. A ver, pensémoslo así. Si Argentina logra llegar a un acuerdo, es salir del veraz. Para que nos hagamos una idea. Claro. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí, sí. O sea, Argentina lo que logra es salir del veraz. Cualquiera que haya estado metido adentro del veraz sabe perfectamente cuáles son las implicancias que tiene estar ahí. Claro. ¿Sí? Con lo cual, si logramos un acuerdo, si se hacen las cosas bien, por más que se tome deuda, ¿sí? Que se tome deuda en valores normales, y esa plata que entra se la usa para cuestiones que tienen que ver con el crecimiento del país, para desacelerar la emisión monetaria, en el mediano plazo va a lograr lo que vos decías, vamos a lograr bajar la inflación y eso va a tener automáticamente un impacto positivo en los bolsillos de los argentinos. ¿Cómo venimos de tiempo? Ahí vamos, Bien. Ahí lo encontré. 4.653 millones, Jorge. Bien. Bien. Es un numerito, Es un numerito. 4.653 millones. Bien. Pero vos sabés, Jorge, que mientras Macri hablaba ayer en el Congreso, ¿sí? Uh-huh. En la City porteña le estaban contestando. ¿Por qué? Porque el dólar ayer quebró la barrera de los 16. Sí, en el momento de que estaba hablando Macri estaba a 16,10. Exacto. Y después bajó a 16,01 por ahí. Y eso fue producto de una nueva venta del Banco Central de la República Argentina. Ahora, vos fíjate cómo son los medios, porque desde que asumió el gobierno de Macri ha venido perdiendo reservas. Claro. Y no se hablan más de las reservas. Antes era un tema prácticamente diario y de catástrofe nacional. ¿Te acordás? Sí. Hoy las reservas están en 28.000 millones, ¿sí? 28.000 moneditas millones, un número bastante bajo, ¿sí? Bastante bajo, y repito, el gobierno viene perdiendo porque, por ejemplo, ayer tuvo que salir a vender para que el dólar no suba más. Ahora, ¿por qué está subiendo el dólar? ¿Y por qué, digámoslo así, porque es la realidad de ayer, por qué el dólar oficial quedó por encima del dólar paralelo? La realidad se dan varias cosas. Se dan que muchas personas que antes no podían comprar dólares porque la AFIP no los autorizaba, entonces tenían que recurrir al mercado paralelo, ahora que pueden comprar medianamente, libremente, yendo solamente al banco, se vuelcan al mercado oficial, al mercado legal, porque para que se entiende. Con lo cual eso presiona sobre el mercado global. A su vez, muchos importadores están pidiendo dólares para pagar lo que importaron, especialmente el sector automotriz. Con lo cual, ahí tenés una presión muy grande, ¿sí?, en el sector del dólar oficial, que le fue sacando presión al dólar paralelo. Con lo cual, al sacarle presión al dólar paralelo, no hay demanda en el dólar paralelo, quedó para un sector muy chico de la Argentina, automáticamente el precio empieza a bajar. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea, ayer solo, sí, terminó vendiendo 237 millones. En esta semana, ¿sí?, de lunes a miércoles, ya va vendiendo 440 millones de dólares. ¿Sí? Es un montón de plata. Entonces, esto trae aparejado otra cosa más, Jorge. ¿Qué cuál es? Que se haya quebrado la barrera de los 16, yo te diría que ya ayer a media tarde, tirando anoche, ya había algunos llamados, algunos comentarios diciendo, ¡hey! ¿Qué va a pasar con los precios? Entonces, de acuerdo a algún relevamiento que hemos hecho, todavía no hay una traducción a lista de precios. ¿Estamos? Soy claro con lo que digo, ¿no? Sí, que esto quiere decir que van a seguir aumentando. Yo creo que de quedarse el dólar alrededor de 16 pesos, como calculo que va a quedar, va a haber una tensión hacia la baja cuando sea la cosecha, cosecha que va a estar en el mes de abril, digamos, ¿no? Pero creo que puede llegar a haber una tensión mínima en los precios. ¿Por qué? Porque lo enganchamos con lo que decíamos recién. La disyuntiva, ¿cuál es? Subir precios, pero en un momento que no estoy vendiendo nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo traslado a precio o trato de no trasladarlo a precio, ¿sí?, para ver si puedo recuperar algo de venta? Y en esa disyuntiva es en donde estaban ayer. Bien, bien. Y con respecto al discurso de Macri, lo que más ruido hizo, digamos, por decirlo de alguna forma, fue el tema que van a devolver 15 puntos del IVA en alimentos y ropa. Sí. ¿Sí? Yo alguna vez critiqué esto y lo voy a volver a criticar. El proyecto que está... Yo pensé que se iba a poner contento, Gabriel. No me parece una mala idea. Lo que yo... A ver, hay veces que las ideas son por ahí muy buenas, ¿sí? Pero después son impracticables en la calle. Claro. Ahí voy yo. O cuando lo llevas a la práctica, a la calle, llevas distorsiones. ¿El proyecto qué es lo que dice? 15 puntos del IVA se te van a devolver. Es decir, cuando vos compras, no sé, un paquete de yerba, del precio que vos pagás, ahí adentro el 21% es IVA. De ese 21% del IVA se te van a devolver 15. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que cobren asignación universal por hijo, que cobren la jubilación mínima o que tengan el plan Progresar. Ah. Nada más. Mirá vos. No es para todos los argentinos. Bueno, yo me había hecho ilusiones. Y que no sea para todos los argentinos, por ahí te lo puedo llegar a aceptar, no sé si me entendés. Porque doña Rosa, que cobra la mínima, paga el mismo IVA en el paquete de yerba que, no sé, Mauricio Macri, que es el presidente, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Sí, claro, claro. Ahora, ¿cómo lo buscarían implementar? Lo buscarían implementar porque en esos tres rangos que yo te dije, a nivel la asignación universal por hijo, la jubilados mínimos y el plan Progresar, tienen tarjeta de débito. ¿Te vamos bien? Sí. Ahora, tienen que ir a un supermercado a comprar, donde en el listadito de compra me quedé discriminado, que compré yerba, que compré azúcar. Claro. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Ahora, ¿cuál es el problema, Jorge? Primero, me estás dejando afuera a un sector ultra vulnerable, que es el sector de los empleados en negro. Claro. Que, tras que están en negro, porque capaz que hoy aceptan trabajar en negro y quedarse así, ¿por qué? Porque si no, no tienen trabajo. ¿Sí? Y a su vez, todos sabemos que muchas veces los trabajadores en negro cobran menos que los trabajadores en blanco. Entonces tenés un sector ahí muy, pero muy, muy vulnerable, al cual no le estás beneficiando en nada. Por otro lado, estás obligando a estas personas a que vayan a comprar, te diría yo, a las grandes cadenas. Porque si nosotros vas al mercadito del barrio, en algunos casos los mercaditos del barrio no tienen postnet. Y si el mercadito del barrio tiene postnet para que vos puedas pagar con tarjeta de débito, ¿sí? Muchas veces no discriminan en lo que estás comprando. ¿Soy claro? Sí, sí, sí. Para que se vaya entendiendo, ¿no? Entonces, ahí también vas a tener otro problema. Y me voy al sector de los jubilados. Cuando nosotros los primeros días de los meses vemos la cola en los bancos, ¿qué están haciendo ahí los jubilados? Sí, cobrando los haberes sin tarjeta. ¡Exacto! Entonces vos tenés que gran parte de los jubilados cobran su jubilación yendo a retirar la plata, yendo a retirar el efectivo, por un lado. Y por otro lado, tenés que muchos otros jubilados que sí cobran con tarjeta van al cajero y retiran el 100% de la plata. Entonces a esos sectores tampoco le vas a devolver nada. Entonces lo que me parece que es una excelente idea, sí, que me parece que es muy buena idea, me daría la impresión que en la práctica no lo veo muy factible, ¿sí? O sea, no lo veo que llegue tanto al bolsillo de los argentinos. Bien. Como bien. Datito chiquito, y vamos cerrando, Jorge, nosotros habíamos adelantado también que queríamos ver qué iba a pasar, vos recién lo nombraste y ahí me acordé del tema, qué va a pasar con el tema precios cuidados y 12 cuotas. Vos sabés que el convenio vence ahora, en estos primeros días de marzo, ya hay una señal de que va a ser prorrogado. Bien, bueno, Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el día viernes. Te mando un abrazo grande, muchas gracias, Gabriel. Hasta luego. A Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 8 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina.